Entrevista UG. Hoy en UG Noticias tenemos el gusto de que nos acompañe Alejandro Montes Santamaría. Él es el director de Aurora, Festival Internacional de Cine de Horror, que llega a su 16ª edición. Y pues muy contentos, Alejandro, de que nos acompañes nuevamente aquí en Radio Universidad. Sí, no, pues yo también bien contento de... Llevo 16 años visitando las cabinas de Radio Universidad y bueno, ahora la cabina viene a mi casa con esta nueva normalidad en la que estamos. Oye, y platícanos cómo, bueno, porque el festival el año pasado pues se cruzó con el tema de la pandemia y de vámonos a trabajar a las casas, y ahora también cómo han adaptado esta edición número 16. Pues mira que ahora sí que el año pasado fuimos el último festival en general, casi, me atrevo a decir, a nivel nacional, pero al menos de los que tenemos, de los que estamos informados o y al menos sí dentro de la universidad, fuimos de las últimas actividades casi que se lograron hacer de forma presencial, sin ningún tipo de restricción. Todavía no era la necesidad del resguardo como es ahora. Entonces, pues sí teníamos, Monse y yo principalmente tenía un poquito de miedo. Sirvió mucho ver cómo lo habían hecho los demás festivales. Sirvió muchísimo todo el trabajo que ha estado haciendo el Cineclub desde marzo del año pasado hasta ahorita, con una oferta cinematográfica que no ha parado y que, pues bueno, es de libre visionado, libre visita, vista por medio de internet. Fue un trabajo que, bueno, se ve reflejado ya en, digamos, los resultados de este año, ¿no? Es la primera vez que vamos a hacer todo el festival en línea, después de un poco de miedo de saber cómo íbamos a mover todo. Pero puedo decir que quedó un festival un poquito más reducido, es decir, hay menos proyecciones que el otro año, por lo mismo de las características de que todo es en línea y que, bueno, Filmin Latino, esta plataforma de cine del Incine, que ha sido un gran apoyo para todo lo que es la cinematografía nacional y pues para la gente, que es una plataforma de video bajo demanda, nos ha abierto las puertas para poder hacer el festival como lo teníamos planeado, ¿no? Entonces, digamos que nos limitamos un poquito a reducir la cantidad de cortos que se podían pasar y pues quedó, digo, un festival un poquito más reducido, pero creo que con mucha carne y con mucho juguito que sacar, ¿no? Ya ahorita platicaré más de todas estas actividades. Y bueno, justamente el festival se nutre de varias fuentes, pero una de ellas pues también tiene que ver con la producción, que me imagino que por el año que hemos pasado con la pandemia habrá disminuido. O tú que estás ahí en la recepción de trabajos y demás, ¿cómo has visto esta dinámica? Porque ustedes reciben pues trabajos de todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, este año fueron alrededor de más de 100 países, por decir un número así, cerrarlo en un número, ¿verdad? Nada más así. Sí recibimos menos trabajos, es decir, este año recibimos alrededor de 300 trabajos, ha habido años que hemos recibido 700, por ejemplo. Entonces, se redujo esto, no se redujo la calidad de los mismos. Algunas temáticas sí tuvieron que ver con este rollo del resguardo y la pandemia, pero la verdad es que la mayoría de los trabajos no hablan de eso, al menos de lo que se seleccionó este año. Sí hubo una reducción. Yo creo que este problema realmente, o este hueco de producciones, viene hasta el año que entra. Porque al final, pues muchos de los materiales que recibimos ahora se realizaron antes de marzo del año pasado. Es decir, hay mucho material del 2018, 2019. Creo que el hueco viene el año que entra porque realmente, entre la cuestión económica y la cuestión de una producción cinematográfica que requiere muchísimas personas en un solo espacio, es donde vamos a ver cómo se afecta, ¿no? Es donde vamos a ver realmente los resultados, cómo pues no han sido tan vastos como en otros años. Pero la calidad sí te puedo decir que no bajó, ¿eh? Es muy buena la cantidad de los 29 cortos que forman parte de la selección oficial este año. Tienen una calidad impresionante en manufactura, en discurso, en paleta de color, edición de audio, todo, la verdad es que son 29 cortos imperdibles y que bueno, además aprovechando que van a ser en línea, pues tenemos la ventaja de que los vamos a poder ver, pues todo México va a poder verlos, ¿no? O sea, todas las películas están geolocalizadas a México, es lo único que sí nos pidieron los directores y realizadores, para no vulnerar como o no afectarles sus proyecciones en otros países, ¿no? Alejandro, y pues si quisieras hablarnos de esta conformación, de esta edición 16 del festival, ya nos hablabas de estos cortometrajes, ¿qué otras actividades tendrán? Me imagino que también habrá largometrajes, no sé si como en otras ocasiones tendrán conferencias, no sé, otro tipo de actividad que integre el programa. Sí, digamos que además de nuestra pues muestra de cine, nuestra selección oficial, tenemos cuatro grandes actividades extra a partir de estas proyecciones, ¿no? Para la inauguración, tenemos, el año pasado empezamos a hacer una colaboración con la doctora Liliana García de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el área de filosofía. Ella empezó una colección que se llama Decoupage. Esta colección lo que busca es acercar al público en general esos materiales que forman parte de las producciones cinematográficas, pero que normalmente solo el director o la producción la ve, ¿no? Es como sacar los trapos o ese material es secreto y escondido de una producción cinematográfica, acercarla al público en general. Y para esta ocasión tenemos la, pues sí, la presentación del segundo número de esta colección de Coupage, que es una reproducción del guión de la ópera prima de Amat Escalante, que se llama Sangre. Esta publicación va en su momento la podremos adquirir de forma física en la librería de la universidad, pero por lo pronto solo vamos a hacer la presentación de la edición digital de esta publicación, y eso es a manera, eso es nuestra inauguración, ¿no? Eso va a ser el día 1 de marzo a las 18 horas en las plataformas digitales, es decir, en el Facebook de Cultura UG y en el Facebook del festival, que es Aurora Horror. Y pues bueno, tomamos de pretexto esta edición de este guión de Amat como para hacer un homenaje o revisitar sus producciones cinematográficas, y es por eso que la muestra de este año es una retrospectiva de sus películas que no hemos pasado en el festival. Va a ser posible ver también en Filmin Latino Eli, Sangre y Los Bastardos, que es lo que conforman la cinematografía, sí, el proyecto cinematográfico de Amat. Eso sería lo que sería la muestra, ¿no? Será nuestra otra actividad. En cuestión de conferencias y actividades académicas, tenemos dos que se nos hacen muy importantes y pues nos emocionan por los autores que van a estarnos visitando de forma virtual. Se formó y todavía hay lugares disponibles, bueno, al menos hasta el día de hoy, para un curso que va a dar Bernardo Esquinca, un curso sobre relato fantástico mexicano, en donde él va a abordar los orígenes y las bases del relato fantástico mexicano y cómo ha llegado hasta nuestros días y cómo ha influido, pues, de forma natural en su trabajo, ¿no? Bernardo es un escritor de literatura fantástica, de terror y de esto que se le llama literatura de lo extraño. Es uno de los nombres más importantes en ese rubro en México. Y bueno, él va a estar acompañándonos durante 3 días. Es un curso que dura 6 horas. Son 2 horas por día. El curso empieza el martes 2, va a ser el miércoles 3 y luego hasta el viernes 5. Te digo, son 2 horas por día y inscripciones pues son a través de la página de internet, que es www.aurorahorror.com.mx. Todas nuestras actividades, como ya es costumbre en el festival, son sin fines de lucro. Y la otra actividad académica es una masterclass que se va a poder ver en nuestras plataformas digitales, en el Facebook principalmente. Es una conversación que voy a tener con Mariana Enríquez sobre cómo la música y el cine de horror ha influido en su obra literaria. Mariana Enríquez creo que es un nombre que ha cobrado como mucha importancia desde en los últimos años, principalmente el año pasado, porque ella gana uno de los premios a novela más importantes del mundo, es el premio Herralde, y que pocas veces, o podemos contar el número de veces que lo ha ganado una mujer, y más aún que lo haya ganado una novela de terror, pues una novela de largo aliento le llaman, ¿no? Es una novela de más de 600 páginas de terror, entonces, además de que toda su producción de cuentos y crónica la respaldan, una biografía que hizo de Silvina Ocampo, la esposa de Bioy Casares, entonces, para nosotros fue muy emocionante poder invitarla y que ella aceptara a participar con esta masterclass que va a tener lugar el jueves 4 a las 6 de la tarde. Todas nuestras actividades son principalmente a las 6 de la tarde. Entonces, esa colaboración con ella, la verdad, esa nos emociona muchísimo porque es una de las voces principales de la literatura latinoamericana actualmente, ¿no? y tenerla pues en la universidad, en este festival, pues va a ser muy emocionante. ¿Cómo se sienten en términos de la expectativa en torno al festival? Ya has tenido encuentros con varios medios de comunicación y no sé, la interacción en la página que ustedes tienen en Facebook también. ¿Cómo ha estado el movimiento ahí? Fíjate que muy bien, desde que publicamos, por ejemplo, lo primero que anunciamos fue el curso con Bernardo. Ha tenido una recepción muy importante. Digo, sí es un curso que está dirigido a la comunidad universitaria, a nuestros estudiantes académicos y administrativos, pero también siempre se da lugar, como todas las actividades del festival, al público en general. Entonces, desde ese momento empezamos a recibir una respuesta muy positiva, ¿no? Son 16 años ya que tenemos con el festival, entonces ya tenemos una cantidad de egresados, por ejemplo, que están muy emocionados, que nos han escrito que extrañan el festival, pero por sus locaciones geográficas ahora, donde trabajan ahora, pues les resultaba muy difícil venir durante la semana del festival. Entonces, el hecho de que sea en internet y que lo puedan ver desde cualquier dispositivo móvil a cualquier hora, porque las películas que van a estar en Filmin Latino, que es la selección oficial de los cortos y las películas, van a estar disponibles para verlas del 1 al 7 de marzo a través de internet sin límite de visionados. Es decir, si un corto lo quieren ver 1.000 personas, no va a haber el límite de acceso, ¿no? No hay esa restricción. Entonces, los alcances, que creo que son positivos, pues debido a lo del resguardo, pues son muy buenos, ¿no? Tenemos alcance a todo México y pues la respuesta ha sido muy buena. La verdad es que tanto los estudiantes actuales que están inscritos en la universidad y el público en general asiduo ya al festival, que son, pues digamos que son súper fieles. Creo que el público que tenemos del cineclub y el público que tiene especialmente el festival es un público súper fiel, que siempre está ahí. Entonces, en cuestión de afluencia, no creo que vayamos a tener ningún problema. De hecho, lo aseguro, porque ya todo el mundo está muy a la expectativa de esto, ¿no? Y como el festival es año con año durante las mismas fechas, el hecho de ofrecer también actividades académicas y formativas, no nada más de que formen públicos, ¿no? Sino, Aurora es un festival universitario, es un festival de cine de horror universitario, es el único en México que tengo al menos yo conocimiento que pertenece a una universidad y que por medio de la Universidad de Guanajuato se esté dando ventana y se esté dando voz y se esté abriendo un diálogo sobre las estéticas de lo extraño, pues es muy importante, ¿no? No es la única iniciativa en la universidad que busca esto. Tenemos el, o existe el seminario de las poéticas de lo extraño, también en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y es mucho de ese público, ¿no? Al público que está, nuestros estudiantes que están formándose para estas áreas afines, tienen como otro espacio más donde pueden abordar esa temática. Y bueno, está en todas las áreas de la universidad, son como grandes clientes, ¿no? No es nada más el área de artes o el área de letras, ¿no? Tenemos muchísima gente del área de política y gobierno, muchísimos estudiantes y profesores de la División de Ciencias Naturales y Exactas. O sea, creo que abarca a todo el público. Creo que es lo bonito del cine y el género también permite que haya más, como más desenfado en las actividades, ¿no? Y bueno, pues yo agregaría que es un festival que se hace con mucha entrega, con mucha pasión también, y no sé si quisieras agregar algo más en torno a esta decimosexta edición de Aurora, este festival que ha tenido una constancia y un crecimiento exponenciales y que bueno, pues lo demuestra justamente con esta adaptación a lo virtual, entregando la misma calidad y la misma pasión por el cine, de lo extraño y del horror. Sí, pues mira, creo que también se me hace emocionante, digo, además de estas actividades que ofrecemos para nuestra comunidad universitaria, para los estudiantes, como profesor también de la universidad, se me hace muy padre que los alumnos se vean involucrados. La imagen de este año es creada por Leo Greiner, un estudiante de diseño gráfico, está alrededor de sexto semestre. Entonces, el que un estudiante antes de entregarse a la vida profesional ya se ve involucrado en proyectos de alta envergadura y con una proyección internacional, porque pues todos nuestros cortos son, la mayoría de los cortos sí hay nacionales, pero el 90% son de muchísimas partes del mundo. Creo que es importante, ¿no? El que el festival siga aquí después de 16 años y que podamos seguir ofreciendo esto sin ningún tipo de cuota de participación también es algo súper importante, ¿no? El festival se va a llevar a cabo del 1 al 7 de marzo bajo el cobijo de Filmin Latino, es donde van a estar las proyecciones, tanto de los cortos como de las películas. Solo hay una por ahí que va a pasarse por Vimeo, pero bueno, en la página pueden encontrar todos los detalles. La página es www.aurorahorror.com.mx. También en nuestras redes sociales, que es en Twitter, en Instagram y en Facebook, nos encuentran como Aurora Horror. Y Cultura UG, también en la página de Cultura UG van a encontrar toda la información. Y bueno, en nuestras redes sociales van a estar las actividades como la conferencia y la inauguración. Solo digamos que lo único cerrado es lo del curso de relato fantástico mexicano, pero ¿por qué es un curso, no? Es algo más, es como una clase privada, por así decirlo, pero pues todavía hay algunos lugares por ahí para que se inscriban y pues invitarlos a que disfruten en casa. Todavía nos queda un poquito de tiempo de que tengamos que seguirnos cuidando y cuidando a los demás, y eso lo logramos no saliendo. Y pues creo que si algo aprendimos o hemos aprendido en este año de resguardo es que una de las formas de sobrellevar todo esto es por medio del arte en cualquiera de sus expresiones, ¿no? La música, ya sea escuchándola o creándola, las artes visuales, ya sea haciéndolas o consumiéndolas, igual aplica para el cine, que es lo que nos tiene aquí hoy, y pues esperemos que esta semana, que empieza el próximo lunes, haga más llevadero todo esto y pues sí creo que algunas de estas dinámicas ya se van a quedar. Vamos a luchar para que mucha de la programación del festival se quede en línea ya para siempre, pero pues sí ansiamos también que en algún momento podamos regresar a las salas, ¿no? Y a las escalinatas, ¿no? Que también es una Sí. de las sedes tradicionales del festival. Sí, muy buscadas por todos los alumnos, ¿no? Tanto dentro del Festival Aurora como dentro de la Feria del Libro, que es justo después del festival, unos días después de que termine el festival, ya empezamos como universitarios a esperar a ver qué es lo que nos va a traer la Feria del Libro este año, que siempre es como una fiesta importante para nosotros, ¿no? Alejandro Montes Santamaría, muchísimas gracias por estar hoy aquí en radio. Realmente se siente tu pasión hacia este festival que has dirigido durante estos 16 años y pues una larga vida, ¿no? Gracias también a esta adaptación que ustedes, tu equipo ha logrado, ¿no? Para llevarnos pues la misma calidad a la que nos tienen acostumbrados desde pues prácticamente su primera edición. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes también que siempre nos han estado apoyando y que, pues como universitarios todos somos una familia, ¿no? Estamos en la misma, siempre en el mismo barco, aunque luego no nos veamos por diferentes actividades que tengamos, pero creo que esto es un trabajo en equipo y que difícilmente se podría hacer solo una persona y pues lo que nos queda es los esperamos la próxima semana y después igual nos reunimos para platicar qué fue lo mejor, qué fue lo que salió bien, qué fue lo que se podría mejorar. Pero bueno, llegamos a esta edición 16 y pues ya tenemos planes como para la 17, en medida de lo que el progreso de este resguardo nos lo vaya a permitir. Muchísimas gracias. Ustedes.